Bueno, primero tuve que asistir a Sistema Inuso a declarar hace como un mes aproximadamente. Y bueno, fue muy difícil para nosotros porque el trasladarnos es bastante lejos de acá de Bariloche. Y es imposible a veces por la plata, por el tiempo. Yo tuve que ir con mi hijo, que tiene 2 años. Y los prefectos que están en la causa, ellos no asistieron, estuvieron de manera virtual. Claro, hubo algunos de los acusados no fueron a la inspección. A la inspección sí, pero de manera ya en el juicio no estuvieron y nosotros queríamos que estén igual, que ellos den la cara, porque nosotros tuvimos que viajar y dejar todas nuestras cosas para poder asistir y ellos no fueron. También estaban los padres de Rafa y también querían que estén presentes y no estuvieron. Después para la inspección, que fue el día 24, subimos todos juntos, fueron 3 de los albatros, y faltaron 2. Pintos no fue, y el otro no me acuerdo cómo se llama, pero faltaron 2, de hecho. Es decir, que no están yendo al tribunal y también se ausentaron de la inspección. Sí, 2 sí. Y los otros 3 sí fueron. Se comenzó la inspección. Al principio no dejaban subir a otros también que querían estar en la parte donde es el rehue. No lo dejaban y primero habían dicho que sí lo iban a dejar subir, después no lo querían dejar subir. Ellos hacen Liripun ahí, que le decimos nosotros, es una ceremonia como para dar apoyo, aliento, digamos, para dar fuerza a los que íbamos subiendo. Que ese día subimos Fausto, Lautaro y yo, que fuimos los que vimos morir a mi primo. Y después, bueno, al final se logró que ellos subieran hasta el rehue y, bueno, nosotros empezamos la inspección, empezamos a subir y a decir lo que había pasado y cómo fue, ¿no? Y igual con mucha bronca, mucha impotencia, porque, bueno, estos 3 asesinos que estaban ahí iban descaradamente mintiendo. Bueno, ellos, igual entre ellos, como que no ni siquiera coordinaban las mentiras que decían cualquier cosa, cambiaban a cada rato lo que decían, así que bueno, igual eso nos da bronca porque no se le cae la cara de mentir de cómo fueran las cosas, ¿no? Sí, ahí lo que quería consultarte con respecto a eso, ya me contestabas, ¿no? Un poco para qué van, ¿no? Los prefectos, cuál es el rol que jugaron, claramente seguir sosteniendo el discurso falso de su impunidad, intentando demostrar algo que sabemos que no sucedió, pero más allá de las mentiras y el intento de los prefectos de negar o ocultar su responsabilidad, ¿qué fue lo que se pudo, digamos, rescatar de esta inspección ocular para poder seguir avanzando en la justicia? Lo que se pudo es que, bueno, que los jueces y toda la gente que no conocía el territorio, el lugar, es como que pudo ver, digamos, pudo ponerse en el lugar de cómo habían pasado las cosas, tomaron la distancia, porque nosotros en el juicio dimos como distancias aproximadas, pero bueno, ellos llegaron para medir la distancia y bueno, iban anotando a dónde pasó cada hecho, ¿no? De lo ocurrido. Y bueno, eso, sí, nos fuimos así con un poco de bronca y bueno, un poco también de tranquilidad porque nosotros dijimos la verdad, nosotros no, en ningún momento fue lo que pasó, fue lo que tenemos todavía presente después de 6 años. Igual da mucha bronca porque impotencia, porque hay cosas que, bueno, tenemos muy presente, que fue cuando lo vimos morir a Lamien, pero también hay cosas como que se te van porque pasaron 6 años. 6 años para ir a hacer esa inspección, 6 años donde la vegetación en el lugar cambió, 6 años donde las plantas crecieron, y todo es diferente. Entonces, es una burla del sistema judicial hacia nosotros igual. Sí, algo que se repite, ¿no?, en esto de los juicios, cuando se tornan tan lentos con algo tan evidente como fue el asesinato de Rafael Nahuel, es una gran complicación eso, del tiempo que pasa y poder demostrar cómo se dieron los hechos. Además, con la carga que tiene ya la justicia racista frente a la lucha de las comunidades. Vos nombrabas ahí, ¿no?, este altercado, esta situación tensa que se dio para el ingreso al Rehue, cuando el año pasado, se había permitido el regreso de la comunidad al Rehue, supuestamente en estas mesas de diálogo, pero eso todavía no avanza, es como que siempre hay una traba para poder seguir avanzando. Claro, sí, porque ninguno de los lamienses se encuentra en el territorio, es más, a nosotros como mapuche no nos dejan subir. Pero sí había ropa en el lugar cuando entramos, en la entrada, apenas entramos, había ropa, de que se ve que hay gente que anda de mochileando y eso, y se queda a dormir ahí. Y a ellos sí lo dejan dormir, a ellos sí lo dejan quedarse. Y a nosotros no nos dejan pasar, está lleno de policía, de gente, entonces cuando ven gente mapuche no la dejan pasar, pero a otras personas sí. En este juicio sigue avanzando, se pudo hacer esta inspección ocular, pero siempre hay nuevas luchas que se van dando para la comunidad. Fue la lucha, ¿no?, para la libertad de la Machi y las Lamien que estaban presas, el poder regresar al territorio, que todavía no se pudo llevar adelante, pero ahora también está Jessica Bonnefoy detenida. ¿Cómo se está también llevando esa lucha adelante? Bueno, el otro día igual para el encuentro de mujeres, que estuvo hablando sobre eso igual, sobre la Lamien que te diga, pero lamentablemente vivimos acá en una ciudad donde está llena de gente que es muy racista, en general la gente es así, y es muy difícil por eso igual la lucha. Ella sigue, Jessica Bonnefoy, en prisión domiciliaria. Por ahora se encuentra así y espera también el apoyo de la gente, pero bueno, es difícil por eso igual. Joana, volviendo al juicio, está pautado el 22 de noviembre para conocer la sentencia. ¿Cuál es la sentencia que se está pidiendo y cómo se empieza a vivir, ¿no?, esto que se va acercando? Falta menos de un mes para ese 22 de noviembre. Lo que decían los abogados, que iban a pedir perpetua, pero yo no creo que, no sé, yo no confío en el sistema, no, yo hice esto porque nosotros, digamos, junto con los Lamien que estuvimos cuando lo mataron a Rafa, queríamos ir para, porque era importante igual dar el testimonio, pero en realidad vamos con muy poco, no sentimos que va a haber una justicia, no sé, y sean los años que le den, igual no siempre va a ser como, nunca va a llenar eso la muerte de la miel que mataron. Entonces igual no espero mucho, lo hicimos solamente porque nosotros no tenemos nada que ocultar, es lo que pasó, fue lo que pasó. Y nada más, pero no sé, a veces no puedo sentir que haya un respeto porque pasaron muchos años, no se hizo nada, a Lamien lo mataron al lado mío, después me pegaron un tiro a mí, también le pegaron al principio, le pegaron a un Lamien, un tiro en el brazo, después le dispararon a Rafa, que fue mortal, porque bueno, él agonizó unos segundos y ahí murió, digamos. Entonces, después de él me dispararon también a mí en el brazo y acá seguimos todos. En los lamines que lo bajaron tuvieron que andar prófugos, solo por bajar y resguardar el cuerpo del lamien para que no se lo desaparecieran igual, para que no hicieran nada con su cuerpo. El lamien Lautaro tuvo que estar seis años prófugo, solo por bajar el cuerpo de Rafa. Y el asesino sigue libre, el asesino anda tranquilo por la calle. El asesino hace lo que quiere porque él ni siquiera se presenta a dar la cara. Sí, es una descripción de lo que decíamos, ¿no? De esto de la justicia, lo racista que funciona y cuáles son los intereses que termina defendiendo, ¿no? El Estado y la justicia, pero también, como marcabas, la importancia de haber estado ahí, por lo menos para poder decir lo que pasó y no permitir que también en esa inspección la palabra de los prefectos sea la única y poder estar ustedes como testigos y testigas de lo que sucedió, del asesinato de Rafael Nahuel, es fundamental. Más allá, digo, de que sabemos cómo funciona la justicia racista, para seguir manteniendo viva la memoria, y es importante, como fue con la lucha por la libertad de la Machi y las Lamien, el acompañamiento en las calles, seguir organizados para por lo menos mostrar la necesidad y la importancia de que haya justicia. Sí, la verdad que sí, pero bueno, siempre igual eso, llevamos igual la bronca. Nosotros, al ser mapuche acá, ser pobre, ser marginados, nosotros no valemos nada. Eso es lo que sabemos y lo que sentimos. Nosotros no valemos nada porque ellos fueron a matar, fueron con esa orden y fueron con ese pensamiento, fueron a cazar mapuche, fueron... Yo vi una persona que estaba atrás de un árbol cuando lo dispararon a mi primo, miré para atrás, porque nosotros íbamos corriendo, subiendo, corriendo, porque no paraban, no cesaban los disparos. Era un disparo tras del otro, uno tras del otro. No, ellos no iban, eran todos y todos estaban disparando. Y cuando le dispararon a mi primo, yo vi para atrás y vi una persona con un fusil, con un arma larga, que estaba atrás de un árbol. Y yo no estoy 100% segura porque los disparos venían de todos lados, pero yo pienso que él fue que nos disparó, él nos apuntó y nos disparó a matar. Y eso acabó con la vida de mi primo, y si yo no me hubiese movido 10 centímetros, me disparaba a mí en el pecho igual. Así que ellos van con ese pensamiento porque nosotros no valemos para ellos, no valemos para nadie, para el Estado, para sus perros, que ellos están preparados para esto, están preparados para tienen esa mente para venir contra nosotros, no sentir ningún remordimiento, porque incluso en el juicio ellos remarcaron que nosotros no valíamos nada, que ellos lo que hicieron estaban bien, no tienen remordimiento por lo que hicieron. Y nosotros acá seguimos igual en la lucha, seguimos firmes, pero siempre vamos a recordar a nuestro lamien caído. Un lamien que para nosotros igual, para todos, es una persona que era muy querida por todos, donde él en el ambiente grande era una persona muy querida, muy respetuosa, muy respetada, muy alegre, que a pesar de que tuvo una vida muy difícil, porque creció igual en el Nahuel Hue, un barrio con muchas carencias, con casitas precarias, que falta la leña, que falta la comida, que se vive, que se sobrevive como se puede, a pesar de todas esas cosas malas. Él tenía, llevaba una vida positiva, llevaba una vida que no llevaba odio, llevaba una vida con alegría, con ganas de seguir adelante sin hacerle daño a nadie. Él solamente quería vivir mejor, como todos nosotros que fuimos, que tomamos esa decisión de estar ahí, sabiendo que nos podían matar igual, porque estaba lleno de prefectos, igual no hay otra manera, porque en la ciudad se vive mal, se vive mal, se vive con discriminación. Existe tanto, está tan impuesto acá el racismo en los medios de comunicación, que tu propio vecino te odia sin saber por qué. Entonces nosotros como mapuches no podemos vivir acá, no podemos, sufrimos muchas carencias y solamente él, como todos nosotros, buscamos una vida mejor, vivir mejor, porque ya que la gente tampoco nos quiere acá viviendo en la ciudad. Entonces buscamos una vida mejor, porque no es difícil vivir el día a día. Yo acá, hace 3 semanas más o menos, no tengo leña, vivimos a leña. Entonces es muy difícil vivir en la ciudad. Y siendo mapuche más, y siendo personas que estamos marginadas, que estamos con mucha discriminación, porque es difícil ser mapuche y conseguir un trabajo también, un trabajo bien pago. Se nos paga muy mal. Y eso todo también es por la cara, porque acá muestran una cara. La gente que viene a buscar trabajo, que es blanco, que es de otras, de Buenos Aires, qué sé yo, que es rubio, entonces ellos consiguen mejores trabajos que uno que tiene cara de mapuche, que es negro. Entonces es así, y siempre fue así. Para nosotros siempre fue difícil. Y más crecer así, crecer en un barrio donde, si no te estás en la droga, es lo mejor que pudiste hacer. Porque a veces es difícil estudiar, es difícil tener una casa, es difícil todo. Entonces, si ya no te metiste en ningún problema, ya es demasiado, es un montón poder salir adelante. Porque acá todo eso es moneda corriente. Y así tienen a los barrios, digamos. Y nosotros eso es lo que queríamos, eso es lo que estábamos buscando. Rafa llevaba una vida igual muy tranquila, él veía la problemática. Y teníamos los dos la misma edad, porque mi primo tenía la misma edad que yo. Y teníamos conciencia. Y lo que no se da la gente cuenta es que en muchos medios de comunicación decían... lo llevaron, como si él fuera una persona tonta, como si él no supiera pensar, porque es pobre. Y nosotros, siendo pobres, siendo jóvenes, sabíamos pensar, porque eso es parte de la discriminación, que digan que nosotros, por ser pobres, no sabemos pensar, no sabemos pensar en una vida mejor, que todo lo que nos tiene que tocar tiene que ser malo para nosotros, no puede haber algo bueno. Entonces, él lo que veía... viviendo en un barrio era la problemática esa, y él sabía, era consciente de que existía la droga, existía el alcohol, y que eso estaba mal, porque eso a nosotros en un barrio nos consume, nos termina matando, porque hay muchos chicos de nuestra edad acá que mueren así. Pero él tenía esa conciencia, al igual que toda la gente joven que somos mapuche, que encontramos nuestro camino mapuche. Nuestro culio nos guía a la gente antigua, en los Nien, los Nehuel que existen en el lugar, nos guían para llevar una buena vida, para estar bien, para estar fuertes y no ser consumidos por el sistema que nos quiere así a nosotros. Y Rafa no quería eso para su vida, al igual que nosotros, ninguno de los jóvenes. Nadie quiere eso, entonces nosotros queríamos salir adelante no estando así. Hacinados en un barrio donde te podés matar o te pueden matar por cualquier cosa. Eso. Joana. Te agradecemos muchísimo la comunicación, como siempre estamos atentos a lo que vaya sucediendo y con el aire abierto para que puedan comunicar lo que va sucediendo, las luchas que van dando y las realidades que van atravesando. Te agradecemos muchísimo, un abrazo grande. Bueno, Mañú, y bueno, también quiero que sepa que bueno, que la Mien sigue vivo en nosotros, sigue vivo en la lucha y va a seguir vivo por siempre. Y como decimos nosotros, si uno cae, 10 se van a levantar. Mari Chihuahua. Muchas gracias, Joana.